Jesús. Solamente Él puede transformar mi ser. Él me ofrece su amor y buen vivir. Él transforma mi vida que yo jamás podría conseguir sin Él. Es por eso quiero entregarme a Él. Tómame, mi buen Jesús, yo no te dejaré jamás. Por eso quiero yo seguir la senda que trazó. Este valle de dolor, no me dejes solo, ayúdame a mí, buen Salvador. Yo quisiera recibir ese amor y paz que Él me ofrece, y en el cielo vivir con mi Salvador. Demostró su gran poder y amor al sufrir por mí en miserable cruz. Él por mí murió y el precio ya pagó. Ayúdame mi buen Salvador.